piedrecitas de una callejuela que sube y que baja por el Albaicín. Verde hierro de fina cancela que cierra y que abre en un moro jardín. Este Carmen es de la cautiva, no lo hay más bonito en Granada. Y dichosa la niña que viva soñando a la sombra de Sierra Nevada, de Sierra Nevada. Niña, ¿con qué estás soñando? ¿Por quién tu pecho suspira? Niña, ¿qué estás esperando? Que llegue por Puerta Elvira con su vistoso cortejo. Tal vez un príncipe espera. No mires, niña, tan lejos, no mires tan lejos, flor albicinera. Oye, di amor, los consejos, que está el amor a tu vera. Niña, no mires tan lejos, que está el amor junto a ti. No mires tan lejos, no mires tan lejos, y mírame a mí. Yo conozco tu rastro en la arena de corza cautiva de no sabe quién, y el suspiro que alivia tu pena, el aire me dice que es tuyo también. Aunque cubras tu rostro con velo y te envuelvas en áureo tisú, y tus párpados ven en el cielo, tan solo escucharte ya sé que eres tú, ya sé que eres tú. Llegue por Puerta Elvira con su vistoso cortejo, tal vez un príncipe espera. No mires, niña, tan lejos, no mires tan lejos, flor albaicinera. Oye, di amor, los consejos, que está el amor a tu vera. Niña, no mires tan lejos, el amor junto a ti, no mires tan lejos, no mires tan lejos, y mírame a mí, mírame a mí.